Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos una temporada más a The Rai, este espacio radiofónico hecho desde Granada de manera autónoma, crítica, disfrutona para la radio libre. Y en esta temporada, por desgracia, hay que seguir hablando de Palestina. Mientras continúe el genocidio, vamos a mantener nuestro compromiso de visibilizar lo que está pasando en este territorio. Así que esta temporada mantenemos la sección dedicada a Palestina que incluimos la temporada pasada. Y como hace mucho que no estamos aquí en la radio, queríamos poneros un poco al día con una persona de BDS Granada, nuestro colectivo de confianza de este movimiento internacional por el boicot, las desinversiones y las sanciones a Israel, y por la descolonización y la liberación del pueblo palestino. Y concretamente hoy nos acompaña Diego Checa, con el que ya estuvimos hablando sobre este tema en el programa número 149, ese programa especial que grabamos desde la acampada por Palestina de la Universidad de Granada el año pasado. Seguiremos con la sección errante, el espacio con perspectiva gitana. En esta ocasión Susana nos analiza eso del llamado año gitano y nos pondrá un poco al día. La verdad es que desde que empezamos a escuchar lo del año gitano estamos deseando escuchar a Susana porque estamos seguras de que ahí hay mucha tela que cortar. A continuación nos vamos a Jaén con Virginia Piña y la sección Mujeres Andaluzas que hacen la revolución. Hoy nos presenta a Josefina Manresa, viuda de Miguel Hernández, una mujer que sufrió los estragos de la guerra civil en carnes propias, perdiendo a su marido pero sin dejarse vencer, lo que fue ella misma la que enfrentó toda una dictadura guardando y escondiendo todo lo de Miguel a los pies de su cama, para después dejarnos toda una trayectoria y una vida literaria que hoy podemos visitar tanto en el Museo de Miguel y Josefina en Quesada como en el Archivo Histórico de Miguel Hernández de la Diputación de Jaén. Después pasaremos a nuestro espacio codo con codo. Esta vez nos acercamos a los bloques fantasma y su campaña contra el desalojo de la amenaza de Chile, su ocupación mítico de Barcelona, después de años de actividad. Todo esto acompañado por la sección musical que hoy nos trae nuestra querida Miriam. ¿Te quedas con nosotras? Por desgracia arrancamos temporada teniendo que seguir hablando del genocidio en la Franja de Gaza. Llevamos ya más de un año de barbarie, son más de 47.000 personas asesinadas según las cifras recopiladas por las autoridades de Hamas, pero cada vez más voces apuntan que quizás esta contabilización ni siquiera está llegando a reflejar las verdaderas cifras de muerte, que estarían muy por encima. No creemos que este alto al fuego temporal sea sinónimo de que el genocidio esté cerca de finalizar, y es por ello que esta nueva temporada de Raíz vamos a seguir visibilizando lo que está pasando en este territorio. Para ello, en este programa de hoy hemos vuelto a tocar la puerta de las compañeras de BDS Granada, que una vez más no han dudado en ponerse enfrente de nuestros micros para seguir hablando de Palestina. Y tenemos ya en nuestro estudio a Diego Checa, que le damos la bienvenida. Buenas, Diego. Buenas tardes. Quizá para las que nos sigáis os suene su voz, y es que ya colaboró en el especial que hicimos desde la acampada de Granada. Estuvimos hablando con él de antimilitarismo y comentaros pues que Diego Checa es profesor de la UGR de Historia Contemporánea, también es secretario del Instituto de la Paz y de los Conflictos de la UGR e investigador del Centro de las. Pues nada, bienvenido de nuevo, Diego. Pues un placer estar aquí con vosotras. Un gusto. Y nada, pues como comentábamos en esta pequeña presentación que acabamos de hacer, nos encontramos en un alto al fuego temporal de la Franja de Gaza, pero ¿qué sabemos de este alto al fuego? ¿Hasta cuándo está previsto y cuáles son las medidas que incluye más o menos? Vale, pues el alto al fuego lo alcanzaron Hamas y las autoridades israelíes el 15 de enero, y entró en vigor el día 19. Y se prevé que tenga tres fases, ¿no? Ahora mismo nos encontramos en la primera fase, que se supone que va a durar unas 6 semanas. Y las siguientes fases se irán negociando conforme vaya avanzando esta, ¿no? Entonces hay que coger un poquito de... Las partes tienen que coger confianza unas con otras, que van respetando los acuerdos que han alcanzado. Y bueno, en estas primeras 6 semanas... Lo que se prevé son varias cosas, ¿no? Lo más visible está siendo el intercambio de rehenes y la liberación de presos políticos palestinos. Pero también incluye la retirada gradual, ¿no?, de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza hacia las fronteras israelíes, y el retorno de población palestina desde los lugares, los que estaban arrinconados en Gaza, a sus hogares, sobre todo en el norte de la franja. También incluye la apertura de la verja, ¿no?, de Gaza, para que pueda entrar ayuda humanitaria, porque bueno, pues Israel había estado utilizando el hambre como un arma de guerra y el acuerdo va a incluir eso, ¿no? Entonces, ahora mismo la idea es que a lo largo de estas 6 semanas, cada semana las fuerzas palestinas irán liberando parte de esos rehenes que tienen, que son hasta 33 personas las que se piensan intercambiar. Y por su parte Israel pues dejará que vuelvan a sus hogares hasta 1.900 personas palestinas, sobre todo, o se prevé, ¿no?, que sobre todo todas las mujeres y niños vuelvan a sus hogares en este periodo. La segunda fase pues incluirá negociaciones para la reconstrucción de Gaza, para la tercera fase, y se supone que se continuarán liberando el resto de personas retenidas ahora mismo en la Franja de Gaza, que se calcula que pueden ser hasta 35 o 40 personas. Y bueno, incluiría también la liberación de presos políticos palestinos, pero todavía no se sabe en qué cantidad, ¿no? Esa fase también incluiría la retirada completa de las fuerzas israelíes de la franja. Y bueno, y ahí tendrían que empezar negociaciones para ver cómo va a ser el día después, ¿no? Ese día después vendrá, pues, al final de esa fase 2, donde se pretende alcanzar un alto el fuego permanente, y a partir de ahí iniciar la reconstrucción. Esa reconstrucción de Gaza pues implicará la inversión, ¿no?, y la donación de un montón de dinero, sobre todo de países árabes, países europeos y demás. Y bueno, y el respeto de la franja y que no se produzcan más ataques por parte de Israel, ¿no? En esa fase se prevé también otro intercambio de prisioneros palestinos por los cadáveres de las rehenes que han ido falleciendo como consecuencia de los ataques israelíes sobre la franja, ¿no? Así que de esa manera se espera que se logre un alto el fuego permanente y llegar a esa fase donde se inicie la reconstrucción de la franja. Y ahora, haciendo un análisis un poco más allá de este acuerdo, ¿qué posibilidades crees que hay de que se cumpla, teniendo en cuenta que ningún acuerdo de alto el fuego por fase ha llegado nunca hasta el final con Israel? ¿Y qué impacto a medio largo plazo crees que puede tener realmente este acuerdo? A ver, Israel tiene un largo historial de negociaciones de alto el fuego con sus vecinos desde 1948. Entonces, bueno, sí que ha habido altos fuegos que han durado más, otros menos, pero sí ha habido durante épocas prolongadas donde ha conseguido pues alcanzar alto el fuego con Egipto, Líbano, Jordania, Siria, etcétera, ¿no? Luego ha habido alguna otra guerra, se han retomado, se han vuelto a establecer. Entonces, no tendríamos por qué pensar que esto no fuera algo que se pudiera lograr, ¿no? Un alto fuego permanente que durara varios años. Lo que pasa es que está expuesto a los vaivenes, sobre todo políticos dentro de Israel, ¿no?, y a las decisiones que el gobierno israelí tome, y en particular Benjamin Netanyahu. El acuerdo de alto el fuego que ahora mismo se ha adoptado es el mismo que ya se había negociado en mayo y que fue rechazado por Israel, ¿no?, por las autoridades israelíes. Fue negociado con la mediación de Qatar, de Egipto y de Estados Unidos, y básicamente es lo que ahora Trump ha conseguido pues convencer a Netanyahu de que acepte ese trato, ¿no? ¿Cuánto va a durar? Pues, como digo, no se sabe. Hay gente que teme que no dure más de 6 semanas, pero también es verdad que hay una presión muy grande dentro de la sociedad israelí y también por parte de Estados Unidos para que el acuerdo se mantenga, el alto el fuego se respete y se acabe con la liberación de todas las personas cautivas en Gaza, ¿no? Porque no olvidemos que en octubre, en el 6 de octubre del 2023, las fuerzas de resistencia palestinas capturaron a unas 250 personas. De esas 250 personas, 109 fueron liberadas en noviembre. Hubo una tregua que duró una semana, un alto el fuego, y jamás se comprometió y el resto de grupos palestinos a intercambiar a esos cautivos por rehenes palestinos, y se intercambiaron por unos 250 prisioneros palestinos. Aquello duró una semana. Se cumplieron los acuerdos por parte de las fuerzas palestinas y, bueno, una vez que se acabó, Israel siguió bombardeando. Desde entonces, Israel solamente ha liberado, por medio de operaciones militares en la franja de Gaza, a 8 rehenes. y ha recuperado los cadáveres de 40. Tres de ellos fueron asesinados por las propias tropas israelíes cuando se estaban escapando. Los confundieron con personas palestinas y, evidentemente, lo primero fue disparar y después preguntar. Y luego, pues, por el efecto de los bombardeos israelíes, también hubo pues, más de 30 personas que habían fallecido y recuperaron los cadáveres. ¿Qué significa eso? Pues que por medio del uso de la fuerza militar, Israel no ha sido capaz de recuperar con vida a los rehenes israelíes. En cambio, por negociación se están consiguiendo. Se consiguieron en noviembre y se han vuelto a conseguir liberar a rehenes ahora. Entonces, eso también dentro de la sociedad israelí es un elemento de presión para el gobierno de Netanyahu, ¿no? Porque, claro, las familiares y el movimiento de solidaridad con esas familias de los rehenes está diciéndole a Netanyahu que no quiere más guerra, porque si no sus familiares tienen menos probabilidad de volver a casa con vida, ¿no? También dependerá de la presión que sea capaz de ejercer Trump sobre Israel, ¿no? Y Trump no es partidario de que la guerra y los ataques contra la población palestina continúen, ¿no? Yo creo que en términos de económicos y de coste-beneficio ve que es un mal negocio, y entonces está poniendo presión también para que Israel frene, ¿no? Así que, bueno, tenemos que esperar a ver qué ocurre, pero bueno, sí que puede haber posibilidades de que se prolongue, por lo menos hasta esa segunda fase. Habrá que ver qué acuerdos se llegan para la reconstrucción, si se consiguen llegar a acuerdos y en qué términos se plantea, ¿no? Como justo comentaba, no es la primera vez que Israel lleva el conflicto, lleva la barbarie más allá de lo que es la franja de Gaza, ¿no? En los últimos meses hemos visto cómo Israel pues, ha extendido esta barbarie a otros territorios, más allá, y además estos ataques continúan en este momento en el que, porque estas zonas no están incluidas en el alto el fuego, ¿no? Estamos pensando, por ejemplo, en Siria, Líbano, Cisjordania. ¿Cómo está evolucionando la situación en estos territorios y cómo crees que afecta el fuego a estos territorios justamente? Vale, pues podemos empezar por Siria, que es la parte más, digamos, donde Israel lo que ha hecho ha sido expandir la ocupación de territorio sirio. No hay que olvidar que desde el año 67 está ocupando los altos del Golán, que es territorio sirio. No ha llegado a ningún tipo de acuerdo de paz con los gobiernos sirios, y lo único que había conseguido era alcanzar alto el fuego, ¿no? En el año 67, en el año 73. Y ahora pues ha decidido aprovechar la caída del gobierno de Bashar al-Assad y avanzar un poquito en algunas posiciones estratégicas, ¿no? Pero no ha ido más allá de eso. Por lo tanto, es una cuestión que sigue pendiente y está un poco más estable, y se está limitando sobre todo a atacar dentro del territorio sirio a instalaciones o armas, ¿no? Lugares donde estén alojados armamento de las milicias de Hezbollah o de milicias iraníes, ¿no? Está intentando afectar a tanto a Irán como a Hezbollah en Siria. Luego en Líbano Israel ha estado bombardeando Líbano desde que empezó, desde el 7 de octubre, ¿no? Desde que empezó esos ataques en Gaza, Hezbollah se solidarizó con las resistencias palestinas y bueno, han estado intercambiando Hezbollah e Israel, han estado intercambiando pues, fuego de un lado al otro de la frontera desde hace 15 meses. Pero claro, Israel intensificó eso con la invasión terrestre que llevó a cabo a partir del 1 de octubre. Del 1 de octubre a mediados de noviembre, Israel ocupó el territorio, se enfrentó a Hezbollah, no a las fuerzas de seguridad libanesas, que no hicieron acto de presencia. Y bueno, Hezbollah y las autoridades israelíes alcanzaron también un alto el fuego, que en un periodo de 2 meses planteaba el acuerdo de no seguir intercambiando fuego, algo que más o menos se ha respetado, y en 2 meses las fuerzas de seguridad israelíes se tenían que retirar del sur del Líbano, y Hezbollah tenía que retirar también sus operativos militares al norte del río Litani para establecer una especie de buffer zone en el sur del Líbano, ¿no? A la fecha, este fin de semana pasado, Israel tenía que haberse retirado de los territorios que ocupa el sur del Líbano y no lo ha hecho. Entonces, bueno, pues se está planteando y se le está exigiendo a Israel que se retire para que cumpla con ese acuerdo de alto fuego, sobre todo porque también hay miles de personas libanesas que huyeron de la guerra y que quieren retornar a sus hogares y no lo pueden hacer porque el ejército israelí está ocupando sus pueblos, ¿no?, y los está demoliendo. De hecho, cuando han intentado volver, dado que en el fin de semana, ¿no?, pues se cumplía ese plazo de tiempo para que Israel se retirara, pues que Israel ha asesinado hasta 15 o 16 personas que intentaban cruzar a sus pueblos, ¿no? Así que eso está todavía pendiente. El alto fuego se mantiene vigente, pero Israel no se ha retirado de allá. Y la situación está peor. El peor escenario ahora mismo que tenemos es en Cisjordania, ¿no?, los territorios palestinos, en Cisjordania, porque... Bueno, porque se combinan dos situaciones. Por un lado, las operaciones militares israelíes contra militantes y resistentes palestinos en Cisjordania, sobre todo en el campo de refugiados de Jenin, al norte, pero también en otros lugares. Y también la acción de los colonos israelíes, ¿no? Son personas que van armadas como paramilitares, que van por las calles con sus fusiles automáticos y bueno, que se dedican a aterrorizar a la población palestina para que poco a poco vayan abandonando, pues, los lugares que de cultivo, ¿no?, y de agricultura y de su subsistencia, y que les obligan también a ir marchándose de sus casas, ¿no? Es decir, les hacen un poco la vida imposible para intentar que se vayan y dejen vacía, pues, lugares de Cisjordania que sean ocupados por el proyecto Colón. En este caso, estos grupos de colonos, pues, están apoyados siempre por las autoridades israelíes. Entonces, no es de extrañar que muchas de las acciones y ataques de los colonos, pues, estén siendo protegidos por parte del ejército israelí. Y en caso de que los palestinos se resistan y traten de defenderse, el ejército israelí, pues, les dispara, los castiga o los detiene, ¿no? Así que tenemos esa doble problemática: las operaciones militares contra las resistencias palestinas en Cisjordania y la acción también de los colonos. Y ahora mismo, pues, está cobrando la vida de varios palestinos diariamente, ¿no?, desde hace ya un par de semanas. Y recordemos que este genocidio, o sea, como que una, o sea, ha sido posible con el apoyo de Estados Unidos, ¿no?, así como un elemento súper importante. Y justo hace un rato hablabas de la entrada en el escenario de Trump, ¿no? ¿Qué consecuencias crees que puede tener para el pueblo palestino la llegada de Trump y de su equipo al poder? Pues es verdad que la apartheid, el genocidio y toda la violencia que se desarrolla contra el pueblo palestino está siendo permitida en parte, pues, por el apoyo, ¿no?, y que recibe Israel por parte de la comunidad internacional, sobre todo de Estados Unidos, pero también de los países de la Unión Europea. Lo que pasa es que da la impresión de que Estados Unidos tiene una mayor influencia sobre el gobierno israelí, porque sobre todo el gobierno israelí es muy dependiente de ese apoyo político de Estados Unidos, que le blinda en el Consejo de Seguridad y en otros órganos internacionales de determinadas sanciones y condenas y demás. Pero es que también depende de la ayuda militar estadounidense, ¿no?, en gran medida. Entonces, bueno, el hecho de que Estados Unidos tome una posición en torno a lo que está ocurriendo en Palestina y en Israel influye en el actuar político de los gobiernos israelíes. Así que la llegada de Trump, pues, ha sido importante para conseguir el alto el fuego, porque ha sido claramente una imposición de Trump al gobierno israelí. Como os decía, esto no ha sido algo nuevo, ya se había negociado en mayo y había sido rechazado sistemáticamente por Israel. Pero ahora la decisión de Trump de que esto había que pararlo, y bajo esos términos, así es lo que ha obligado a Israel a frenarlo, ¿no? A partir de ahí, pues Trump nos acostumbra a, de vez en cuando, tener salidas de tono con ideas más o menos descabelladas, que, bueno, la mayoría de las veces no tienen resultados más allá de eso. Pero es verdad que habrá que estar muy atento a cuáles son los planes que para esa segunda y tercera fase del alto el fuego, sobre todo para la tercera, ¿no?, para la reconstrucción de Gaza, se plantean. Porque Trump ha planteado la posibilidad de deportar, ¿no?, a la población palestina de Gaza a Egipto o a Jordania. Y eso, claro, es un acto que va en contra del derecho internacional. Y parece muy, muy complicado que la administración estadounidense finalmente apueste por ese camino, ¿no? Pero bueno, habrá que estar atento a ver cuáles son las propuestas. Lo más factible, pues que, como he comentado antes, que algunos países árabes como Qatar, Emiratos Árabes, paguen la factura de la reconstrucción de Gaza, que se aseguren y que Estados Unidos dé garantías de que eso que se va a reconstruir no se ha destruido en dos días, es decir, que esas inversiones que se van a producir por lo menos duren en el tiempo, y por lo tanto pondrá presión sobre Israel para que no vuelva a repetirse lo que ha ocurrido en el último, en los últimos 15 meses, pero bueno, eso es, todavía son cuestiones que están un poquito en el aire, ¿no? Hay que esperar a ver cómo se manifiesta Trump, pero desde luego la administración estadounidense se ha implicado a fondo en esto y es la administración o la parte de la comunidad internacional que tiene una mayor influencia sobre el gobierno israelí. Ya ha pasado más de un año, ¿no?, desde ese 7 de octubre que marcó, ¿no?, el inicio del genocidio. Quizás ya podamos empezar a mirar el asunto con un poco de perspectiva o análisis. Y queríamos preguntarte qué medidas o qué acciones de la movilización social crees que han funcionado. Vamos, en definitiva, ¿qué acciones han servido y qué impacto crees que tiene la movilización social en este tema? Vale, pues en concreto en el Estado español hemos asistido a 15 meses, ¿no?, de movilizaciones continuas donde cada mes se han organizado a nivel estatal diferentes actividades, todo ello centralizado un poco pues, por la Red de Solidaridad con Palestina, la RESCOP, a la que pertenecen un montón de organizaciones de solidaridad con Palestina, y en cada territorio, en cada municipio, en cada localidad, pues se han hecho un montón de movilizaciones, ¿no? Ha habido fines de semana en los que se han organizado actividades en más de 100 municipios y ciudades españolas. Es muy difícil recordar otra campaña de solidaridad como esta, tan duradera en el tiempo y con tantísimo volumen, ¿no?, de participación en la historia reciente de nuestro país, ¿no? Dicho eso, pues finalmente se ha conseguido lo que las movilizaciones llegaban pidiendo, ¿no?, desde hace 15 meses, que era el alto el fuego. Habría gustado que se hubiese conseguido mucho antes y, sobre todo, habría gustado que nuestros gobiernos hubieran dejado de venderle armas a Israel, porque existía esa fórmula matemática, ¿no?, que decía que si se seguían suministrando armas a Israel por parte de los gobiernos europeos y estadounidenses, pues Israel podría seguir matando personas palestinas. Si se cesaba de venderle armamento y munición a Israel, pues aquello hubiera acabado mucho antes, ¿no?, porque Israel no tenía la capacidad de ejercer esa maquinaria de guerra contra la población palestina a ese nivel durante mucho tiempo. Entonces, bueno, eso no se consiguió, pero se consiguió, creo, ¿no?, que el gran éxito de la movilización ha sido situar a Israel en un lugar incómodo. Es decir, desde el 7 de octubre hasta ahora, la imagen de Israel ha sufrido mucho porque se ha visibilizado como un Estado que, a pesar de presentarse como un Estado democrático, como respetuoso de derechos humanos, etcétera, etcétera, pues se le ha visibilizado pues, como un Estado criminal que está mucho más cerca a otros estados paria internacionales que a los países, por ejemplo, europeos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene un sistema de apartheid que discrimina a la población palestina de manera sistemática, ilegal, porque ejerce esa violencia contra población civil de manera impune, ¿no? Mencionabas antes pues cerca de 50.000 personas que han fallecido, ¿no?, de manera directa por los ataques israelíes, pero los cálculos lo que nos indican es que en los próximos años hasta cuatro veces más van a morir por los efectos de la guerra, ¿no?, por los efectos de la destrucción de toda la infraestructura sanitaria, de toda la infraestructura de protección, ¿no?, de la población. Entonces, la gente va a seguir muriendo en Gaza durante los próximos años. Todo eso ha sido producto de las acciones, ¿no?, de un gobierno, de un Estado que no ha dudado en ejercer esa violencia extrema, en utilizar el hambre, ¿no?, como arma de guerra, o incluso en alentar el genocidio, ¿no?, deshumanizar a la población palestina y alentar a sus soldados y en general a animarles a la destrucción de ese grupo de población simplemente por el hecho de ser personas palestinas. Así que creo que esa esa imagen de Israel ha sido presentada ante la comunidad internacional, ante nuestras sociedades, ha variado mucho la percepción que se tenía antes, y eso ha llevado, pues, a que mucha gente se cuestione qué tipo de relaciones queremos tener con un Estado criminal. Entonces eso lo ha afectado a nivel, pues, económico, donde muchos países, muchas compañías y empresas han retirado inversiones, a nivel de, bueno, de gente queriendo hacer negocios con esto, a nivel, por ejemplo, de las relaciones políticas o de las relaciones incluso culturales o educativas que establece Israel con otros estados, como por ejemplo con España, donde muchas universidades han cortado relaciones con Israel porque consideran que es un estado criminal, ¿no? Igual que lo hicieron con Rusia, ha costado, pero eso también ha sido un logro. Y en definitiva, estamos viendo que esta situación de aislamiento que empieza a vivir Israel está llevando a una parte de su propia población a abandonar el país, porque consideran que no es un lugar atractivo para vivir, no quieren vivir en esa situación, no quieren vivir de esa manera aislados, y bueno, se está en ese proceso, ¿no? Hay quien dice que la destrucción, ¿no?, del Estado sionista, pues, está más próxima. Eso no lo sabemos, pero sí, desde luego, que la consideración de Israel como un Estado normal, ¿no?, pues ya no es así, y probablemente, ojalá, eso acabe con la impunidad de la que ha gozado en las instituciones internacionales durante mucho tiempo. Y justamente pensando en el tiempo que hace desde que el horror en Gaza saltó a los medios de masa, pensábamos en que quizá la sociedad nos estamos acostumbrando a ver imágenes horribles, ¿no?, a que los datos de cifras de muerte llega un momento en que son casi un número sin más, ¿no?, que aumenta y aumenta y ya está, y se queda en eso, en un número, ¿no?, y que todo esto genera cierta desensibilización, ¿no?, que puede hacer que el tema se diluya y que con ello, pues, las movilizaciones necesarias para poder parar esta situación o para poder generar esa presión, pues también se diluyan, ¿no? ¿Cómo lo veis desde BDS este tema? Es verdad. Entonces hay que, lo que intentamos desde la Organización de Solidaridad con Palestina es hacer unas actividades más diversas, ¿no? Por un lado, es verdad que esa acción de denuncia de los crímenes israelíes, poniendo sobre la mesa la destrucción de la muerte generada, pues es algo que se utiliza en las manifestaciones, en las acciones de sensibilización, etcétera. Pero también la puesta en valor de la cultura palestina, ¿no? Una serie de actividades más pensadas en positivo, en poner en valor, pues, todo lo que tiene de humano la sociedad palestina, su cultura y su identidad, porque al final ese es uno de los objetivos del proyecto sionista, la destrucción de la identidad palestina. Eso está en la lógica de mucha gente que el proyecto sionista ha convencido. Entonces, por ejemplo, cuando Trump plantea la idea de que estas personas en Gaza sean enviadas a Egipto o a Jordania, lo hace porque Trump piensa que son personas árabes, porque la identidad palestina no existe para Trump. Y entonces, para él, palestinos y árabes es lo mismo y, por lo tanto, pueden vivir en otro lugar. Eso es lo que persigue el sionismo. Si no hay palestinos, no hay Palestina. Y si no hay Palestina, pues esas personas árabes se pueden ir a vivir a los países de alrededor, ¿no? Entonces, para nosotros, la puesta en valor de esa cultura palestina es muy importante para mostrar esa identidad particular, y en definitiva está muy, muy, muy arraigada, ¿no?, en sus estrategias también de resistencia de la población palestina, precisamente por este hecho. Y fijaros hasta qué punto es importante, y es también está ahora sobre la mesa los ataques de Israel contra la UNRWA, ¿no?, la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas, que proporciona protección contra a la población palestina refugiada. Claro, hoy día UNRWA está prohibida. De hecho, creo que ha sido hoy cuando ha entrado en vigor la ley que prohíbe la actuación de UNRWA en Israel. Entonces ahora, y en los territorios controlados por Israel. Entonces ahora mismo en Jerusalén Oriental, los cuarteles generales de UNRWA están todavía funcionando, pero están incumpliendo y violando la ley, con lo cual están expuestos a que las autoridades israelíes puedan hacer lo que quieran para sacarlos de allí. Estos ataques contra UNRWA, que también se manifiestan, por ejemplo, cuando el 7 de octubre dicen que hay personas que han participado en las acciones de ataque contra Israel y que son trabajadores de UNRWA, ¿no? Intentaba criminalizar a la organización entera. Esto no es algo nuevo de Israel, es una práctica que en los últimos años se ha reiterado. ¿Por qué? Pues por la lógica de que para Israel uno de los mayores problemas que existen es que hay personas refugiadas palestinas. Hay personas refugiadas que dicen que son personas palestinas y quieren, porque el derecho internacional se lo reconoce, volver a sus hogares, retornar. Entonces, mientras haya una organización internacional que les da apoyo, esas personas tienen protección y existen. Si la UNRWA no existe, esas personas no tienen protección y, por lo tanto, esas personas tendrían que buscarse la vida o bien integrándose en países de acogida, y a lo mejor pues naturalizándose en esos países o simplemente pues muriendo, ¿no? Entonces, ese es el centro de los ataques también de Israel contra UNRWA, el atentar contra las personas refugiadas y al final atacar la identidad palestina también, ¿no? Pues contando con que justamente, ¿no? Creo que todas coincidimos en que las movilizaciones han tenido un papel esencial, ¿no? En el momento que estamos ahora, pues queríamos preguntarte qué próximas acciones, tanto a nivel local o no, hay organizadas por BDS o por otros colectivos que están apoyando la causa palestina. Vale, la idea es que, a pesar de que tengamos un alto el fuego ahora mismo y que, bueno, pues la maquinaria de muerte se haya detenido de esta manera masiva, ¿no? Ahora mismo, pues por un lado no sabemos cuánto puede durar, por lo tanto hay que seguir ejerciendo presión, pero también porque los crímenes israelíes no solamente son el de genocidio, como os he dicho antes, pues el crimen de apartheid es un crimen también muy grave internacional que Israel comete mediante pues, su acción legislativa, sus prácticas, etcétera, contra la población palestina, pero es que también está violando los derechos humanos de las personas palestinas. E incluso está realizando ataques, como ya os he mencionado antes, en Cisjordania, ¿no? Y sigue matando a gente. Por lo tanto, mientras dure esa ocupación militar, mientras persista la apartheid y todos esos crímenes, las movilizaciones para seguir exigiendo justicia y que la comunidad internacional haga cumplir el derecho y acabe con la impunidad israelí, pues tienen que seguir ahí. Por lo tanto, aquí en el Estado español, la RESCOP, esa red de solidaridad con el pueblo palestino, va a seguir trabajando y ya hay convocadas para el día 22-23 de febrero, ese fin de semana, también otra jornada de movilizaciones en todo el Estado. Y la previsión es que se sigan realizando acciones en todo el Estado cada mes, ¿no? Por lo menos una vez al mes de manera conjunta y luego cada territorio pues seguir realizando actividades. Pues ahora, por ejemplo, con motivo del evento de los Goya, ¿no? Pues habrá también acciones. En marzo habrá acciones alrededor del Día de la Tierra y por el Apartheid Week. En mayo pues seguiremos con movilizaciones alrededor también del Día de la Nakba y por lo tanto se van a seguir, la idea es que se sigan con las movilizaciones colectivas. Pues nada, Diego, agradecerte que una vez más te hayas animado, ¿no?, a ponerte delante de nuestros micros. De hecho, recordar a la gente que se puede escuchar el programa 146, que fue el de especial que hablábamos de que se hizo aquí desde la acampada de la UGR, ¿no? 149, creo, ¿no? Sí, 149, ¿puede ser? Puede ser. Diría que sí. Y que hablamos de antimilitarismo, que estuvo muy interesante. Y nada, pues agradecerte una vez más eso que hayas estado aquí y recordaros al BDS que tenéis nuestros micros abiertos para todas las veces que queráis. Muchísimas gracias por darnos este espacio y bueno, por darle también espacio en vuestro programa Palestina, ¿no? Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. De Raíz, Magazine Social y Colectivo desde Granada para las radios libres. Continuamos en De Raíz, comienza nuestra selección musical y eso quiere decir que ya tenemos la fortuna de tener a Miriam al otro lado del teléfono, cosa que nos hace mucha ilusión. Buenas, Miriam, ¿qué tal? Buenas, chicas, ¿qué tal estáis? Hola. Pues nada, muy contenta de escucharte de nuevo y muy contenta de que esta temporada te anime a seguir regalándonos musiquita. Yo también estoy muy contenta de escucharos, tenía muchas ganas ya de empezar temporada y pues que también daros las gracias a vosotras por seguir ahí a tope con la radio libre, o sea, que es súper bonito y que le ponéis tanto cariño y tanto mimo siempre y tanto curro que es de agradecer también, sabes que llevamos muchos años, ¿no?, también con este programa y que, no sé, me parece que es muy guay que siga todavía como sigue y que vaya evolucionando y que estéis ahí vosotras a tope. Ay, pues nada, muchas gracias por la parte que nos toca, pero bueno, al final justamente lo estábamos hablando un poco, no hace un segundo fuera de micro, esto es un programa de secciones y al final pues que sea, no te agradecida por la parte que nos toca de esas palabras, pero al final, si no hubiera personas que os animáis a enredaros con nosotros y a enraizaros, pues no llevaríamos 12 temporadas que llevamos con esta. Así que nada, muy claro, bien. Qué fuerte, 12 sí. temporadas ya. Sí, sí. Jo. Sí, sí, nos estamos haciendo grandes juntas, estamos haciendo mayores juntas, ¿eh? Sí, empezamos a ser ya señoras de mediana edad radiofónica verdadera y radiofónica también. Sí, es que de raíz es una señora ya. O sea, ya, sí, totalmente, sí, de raíz una señora. Y nada, pues de señora a señora, cuéntanos qué has preparado para este primer programa, esta primera intervención tuya en esta temporada. Pues mira, yo creo que el título de la canción viene muy a cuento con esto que estamos hablando de la señora, porque es de La Doña, que no sé si la conocéis, La Doña. No. Cuéntanos, de La Doña. Pues es una compositora, cantante y multiinstrumentista mexicano-americana que mezcla ritmos caribeños, reggaetón, hip hop, rumba y corridos mexicanos. Ella compone rancheras también, muy influenciada por su trayectoria familiar, porque ella tocaba como trompetista en un grupo de mariachi con sus padres desde que era niña, me parece, como que desde que tenía 7 años o así. Y a la vez creció escuchando la banda de música de salsa que tenía su padre, en la que tocaba con gente de Nicaragua, Puerto Rico y México. Y digamos que todo esto pues le influyó mucho en sus composiciones de hoy en día, ¿no? En su música. Tiene unas letras que tienen un protagonismo muy fuerte, el tema de la identidad, y se dedica a crear reggaetón desde una perspectiva feminista, y también ha dado talleres para enseñar música tradicional mexicana en escuelas de San Francisco, que es donde vive actualmente. Y bueno, según he leído en una entrevista, dijo como que esto, en cierto modo, descentraliza esta práctica musical súper europea, occidental y eurocéntrica, que es a lo único a lo que realmente tenemos acceso, o sea, dijo ella, que a lo que realmente tienen acceso. Tocamos estudios y sonatas y realmente nunca vemos que se le dé ningún valor a las tradiciones folclóricas que muchos de nosotros tenemos. Y bueno, ya en el 2020 sacó su primer álbum llamado Algo Nuevo, y en 2024 sacó otro que se llama Los Altos de la Soledad. Los Altos de la Soledad, sí. Al que pertenece la canción que vamos a escuchar ahora, que la canción se llama Corrido Palestina, que bueno, pues es un corrido mexicano que narra un poco esta última parte de la historia del genocidio al pueblo palestino, y con el que sacó un videoclip también hace 4 meses. Y bueno, pues quería poner esta canción para acompañaros en vuestra sección de Palestina de hoy, que bueno, enmarcada en esta supuesta tregua de alto al fuego que ha entrado en vigor ahora, ¿no? Pero que bueno, me imagino que vosotras lo habréis contado muy bien, que Israel no está cumpliendo nada, porque sigue bombardeando a la gente y no sé, o sea, como que yo como que no tengo palabras para semejante atrocidad y solo espero que no miremos a otro lado, ¿no? Y que sigamos denunciando y visibilizando hasta que no vuelvan todas las personas liberadas a sus territorios junto a sus familias, y hasta que no se dé una retirada total del ejército de Israel. Así que bueno, si os parece, escuchamos la canción, os dejo con La Doña y con este corrido Palestina. Octubre era el mes, Hamas atacó al Estado ocupador de Israel. En los meses que siguieron, Israel asedió a Palestina. Mataron a niños, hombres, mujeres y periodistas. Y contra el genocidio. Biden nos ignora para proteger a su cliente. Las armas americanas son las que usa el IDF. Son las que usa el IDF. Y por colmo quieren castigar a quien critique sus acciones. No se puede silenciar nuestros gritos y canciones. Demandamos alto al fuego, protegemos a la vida y que se libere la tierra hermosa Palestina. Yo vengo de una tierra tan lejana que no aparece en el mapa. Yo vengo de carros y carretas, palmas y volantes. Yo vengo de los buenos, de los nobles y de los tratantes. Yo vengo de los pieles oscuras con el corazón grande. Y tengo una rueda por bandera, al aire como lujurioso amante. La luna es mi fiel y compañera, mil caminos anduvimos como errantes. Y tengo una... Continuamos en De Raíz y comienza nuestra sección errante. Y eso quiere decir ya que tenemos sentada enfrente de nuestro micrófono a Susana. Buenas, Susana, ¿qué tal? Bienvenida. Bien hallada, encantada de volver a veros, aunque esta temporada hemos tardado un poquito, pero aquí estamos. Muy bien, nosotros también muy contentas de seguir con este espacio llamado Errante y hoy te trae a invitada, te trae a una primica, ¿verdad? Cuéntanos. Sí, estoy súper contenta porque es mi primera invitada, en la primera temporada no traje a nadie. Bueno, traje al primo Antonio un día, pero vino de rebote y además es un hombre, así que no cuenta. Y vengo con mi prima María de León y me he preparado así un poquillo de entrevistilla, rollo, porque es algo que nunca había hecho antes en el programa con vosotras y tenía ganas de hacerlo. Así que vamos a ello. Prima, tú te defines como fregadora porque te metes en fregados con las primas, pero a mí me gustaría que la gente te conozca más, porque por eso te he invitado, porque yo pienso que a ti te tiene que conocer todo el mundo. Cuéntanos un poco de dónde vienes, a qué te has dedicado, quién eres tú. Pues lo primero, darte las gracias, prima Susana, por invitarme aquí a este espacio de Errantes en La Raíz. Daros las gracias por estos espacios y sí, yo me defino como fregadora porque lo que me gusta es meterme en fregados. Creo que además el término activista o incluso archivista ya está como muy manido y realmente no hago activismo, hago pues lo que puedo por echar una mano a nuestro pueblo, ¿no? Y bueno, yo me he dedicado al mercado, estudié ciencias políticas y de la administración pública y pues eso, me he ido metiendo en fregados a lo largo de mi vida. Fui concejala aquí en León con una agrupación de lectores que se llamaba León Despierta. He estado en política dentro del Podemos, fui incluso secretaria de Feminismos de Castilla y León y todo, así me daban títulos. Y bueno, y encamelamos también con los primos, estuvimos haciendo una cosa muy bonita que por desgracia fue bastante efímera, pero bueno, pues eso, fregados que me he ido metiendo. Sí. Bueno, y te quería preguntar, ¿el primer recuerdo que tú tienes de sufrir antigitanismo? Pues es en la escuela. Yo creo que lo hablamos en Barcelona cuando nos desvirtualizamos por fin y pudimos abrazarnos, Susana, sí. Primica. El primero del que tengo constancia o del que fui más consciente, por decirlo así, fue en el colegio, cuando se enteraron que mi padre era gitano, y a partir de entonces pues bueno, las niñas, que se suponía que eran mis amigas de mi clase, me hacían así, como a las cucarachas con los slips. Y una profesora, una monja, porque yo es que iba a un colegio concertado, hija, tengo una vida muy extraña. Cuando lo supo, que era mi tutora, yo tendría unos 10, 11 años, no sé los años que se tienen en quinto de primaria. Me recitaba, si no eran todas, casi todas las semanas en tutoría, la gitanía de Cervantes. ¡Qué hija de puta! Sí, sí, sí. Nacen ladrones, críanse entre ladrones y su único sentido en la vida es ser ladrones. Porque además, bueno, se enteraron de que yo era gitana porque una de las hermanas dominicas a las que iba, pues hacía trabajo en la cárcel y mi padre en su momento estaba en la cárcel. Entonces era la cuadratura del círculo para ellas, claro. Estaba en la cárcel por gitano. Y por eso nacen ladrones, críanse entre ladrones y... Sí, y al final salen con ser ladrones, claro, corriente, claro. Moliente a todo ruedo. Sí, me lo sé de memoria. En Lisístrata lo recitamos. Sí, entonces ese es el primero. Y también tengo que decir que yo soy gitana mestiza. Entonces mi papá era gitano, pero mi madre es gaché. Y yo tengo un privilegio de pase blanco, el white pass este, muy grande. Entonces, a mí me dicen cosas cuando saben que lo soy. El típico, pues, pues no lo pareces, que creo que es una de las cosas más ofensivas que te pueden decir. Pero tengo bueno, es que no sé si decir la suerte, el privilegio de que no me persiguen por los supermercados ni estas cosas como les pasa a mis primas. Cuando yo voy sola no me pasan estas cosas. Sí, la verdad que es una suerte, porque a mí cualquier día me van a dar expresa por eso, porque no me callo. No. Claro, lo bueno que tiene que no crean que soy gitana es que cuando veo racismeadas a las primas y a los primos, no se esperan que yo vaya a saltar y se piensan que está saltando una blanca, que eso les corta mucho más, ¿sabes? Claro, porque perro no come perro y eso se aplica también, claro, al antirracismo. Claro, claro, claro. Entonces sí que les es como les sorprende más y se les da más lache cuando se lo digo yo porque se creen que soy una de ellos. Anda, que el susto que se llevan luego. Sí, la verdad es que sí, sí. Bueno, y este año me imagino que te habrás enterado, ¿no? Que es el año del gitano. Hombre, por favor. Que le ha dicho el ministro Bitundui ese. ¿Cómo se llama? ¿Bitundi? El Pablito, sí, el Pablo. ¿Qué te parece a ti eso? Mira, yo aquí hago dos lecturas, ¿vale? Una la interna, y nosotros tenemos que estar orgullosos de que hayamos sobrevivido a 600 años en este estado, en esta piel de toro. Y tenemos que estar muy orgullosos. Pero a la externa, es decir, a lo que hacen con el año del gitano, pues no sabía cómo explicarlo y mira, te lo voy a poner con un ejemplo que yo creo que es lo mejor, ¿no? Si tú lo sabes además porque te ibas en ese dossier, hemos presentado en el Ayuntamiento de León un dossier de actividades para todo este año. Sí. ¿No? El año del pueblo gitano, pues vamos a aprovechar y hacer cosas, ¿no? Obras de teatro como la que queríamos poder disfrutaros aquí, prima. Charlas, el Museo del Flamenco Pop, de la Cati, muchas cosas que está haciendo mucha gente muy bien por ahí. Y bueno, les presentamos el dossier con un presupuesto, lógicamente, para hacer todas esas actividades. Hemos tenido ayer o antes de ayer, me parece que fue la reunión, de cuánto presupuesto se nos daba, ¿no? Y he hecho un cálculo. Lo he hecho además así para que suene todavía peor. En León y alrededores se supone, porque ya sabes que esto es todo supuestos, que hay unos 2.500 gitanos, ¿no? Hay unas 2.500 personas gitanas aquí viviendo. Bueno, pues el presupuesto que nos han dado equivale a 0,24 céntimos por gitano. Madre mía. para hacer actividades durante todo un año. O sea, se le decía a uno de los técnicos del ayuntamiento, ¿no? Porque, claro, estos son temas políticos. Los técnicos, por mucho que quieran hacer, no depende de ellos. Y, bueno, aparte de que les daba vergüenza, lógicamente, y comentarme esto, hicimos la comparativa con las fiestas de León, que son San Juan y San Pedro, lo que se gastaron el último año con respecto a población, ¿no? Y salía aproximadamente unos 4,5 euros por habitante, por hacer la comparativa. 24 céntimos, 4 euros. 24 céntimos para un año entero, porque además los actos que tenemos pensados no son solo para población gitana, es para población, para la población en general, para que sepan con quién conviven estos jambos. Claro, que luego dicen que no nos conocen. Entonces, pues, para que tú te hagas una idea, a la externa, ¿qué va a ser? Pues que este 8 de abril irá el payo preparado a hacerse la foto al acto que hagan en Madrid, irá el payo presidente, irán todos los payos que se consideran imprescindibles en este país a hacerse la foto el 8 de abril. Eso es lo que va a quedar. Y es una desgracia, pero... Tampoco nos va a sorprender, ¿a que no? No, que va, no nos sorprende, no, para nada. Pues eso. Para nada, yo me lo he tomado con, pues vamos, con ironía, porque digo, ¿qué va a pasar este 8 de abril? Lo que tú has dicho antes, yo lo he puesto en el Twitter, que ya no se llama Twitter, pero me la pela. ¿Qué va a pasar? ¿Nos van a dejar de perseguir en los supermercados? ¿Va a dejar de haber colegios segregados? ¿Va a dejar de haber guetos? ¿Va a dejar de haber cortes de luz? ¿Va a celebrar el año gitano? ¿O qué vamos a hacer? Porque tú estás ya hablando de inversión cultural, pero es que hay un montón de cosas que flipas. Claro, y eso que, bueno, este año encima tenemos que darnos por contentos porque los 0,24 céntimos por gitanico nos lo van a dar desde cultura y no desde servicios sociales, ¿no? Eso es súper importante. Este año lo han considerado cultural, ya no somos un colectivo, que como digo yo siempre, un colectivo es un autobús en Argentina. Exacto. Bueno, venga, me voy a saltar preguntas. Vamos a lo que acabas de decir. Me ha hecho saltarme preguntas. Has dicho que nos van a poner en el Ministerio de Cultura en vez de en el de Servicios Sociales, donde hemos ido siempre y pienso que vamos a seguir estando por los siglos de los siglos, amén. Ojalá que no, pero es lo que yo creo. ¿Qué sabes de la petición que hay de un estatuto cultural gitano? Bueno, pues... Mira, y además, que no sé si lo sabías, cuando me estuviste comentando las preguntas, yo estuve de relatora en el congreso que se hizo por parte del Instituto de Cultura Gitana en Valencia. Y además el tío Diego Luis me tuvo a bien ponerme además de relatora en la mesa en la que se hablaba de esto. Entonces, pues me enteré de más de lo que ya sabía, ¿no? Y además lo que voy a decir se lo he dicho al tío, porque una cosa que yo tengo es que digo lo mismo, pues eso, en un podcast que puede escucharnos o no, y se lo digo a él también. Y a mí no me parecía la fórmula, ¿vale? Y antes no me parecía la fórmula, el estatuto cultural. Y me parecía algo muy complejo, más jurídico que otras cuestiones. Entonces, no lo veía, la verdad. ¿Qué pasa? Que es nuestro último recurso ya. Y el apostar por el estatuto creo que es lo que va a poder hacer un cambio real, ¿vale? ¿En qué le pasa al pueblo gitano? Porque ya hemos estado en todos los otros sitios en los que se nos decía que teníamos que estar para ser considerados. Porque anda que no hay primas y primos preparados. Anda que no hay primos y primas doctores en un montón de cosas. Hemos hecho lo de la universidad, hemos hecho lo del máster. Algunos incluso nos hemos metido en política porque nos decían que hacer política era estar en los partidos políticos, no ser elegible en una lista. Y hemos estado también ahí. Y yo ahí dentro, que aprendí todo lo que no hay que hacer, lo estuve viendo durante 4 años. Lo que sí que aprendí es que lo que tienes que dejar es, o intentar dejar, son cosas hechas para que se aproveche. y creo que el estatuto va a ser algo que va a poder ser muy aprovechable. ¿Qué me da miedo? Igual aquí sí que me comen muchos no tengo miedo, me da igual. ¿Quién va a llevar a cabo esto? Claro, a mí también. ¿Quién está delante de estas cuestiones? ¿Quién se está viendo ya en los posicionamientos? ¿Quién va a estar en esos espacios? ¿Quién? Porque no solamente el qué hay que hacer o el cómo hay que hacerlo, sino también quién va a hacerlo. Y apostar por gente que lleva muchos años en los movimientos sociales y que han conseguido que no sean movimientos sociales, sino asociaciones, pues me da bastante pánico. Claro, es que el tema es ese, como dice el dicho ese, si quieres que algo cambie, no puedes seguir haciendo lo mismo. Claro. Pero tal y como lo pintan en el papel, yo lo apoyo, tal y como lo pintan en el papel, la información que yo tengo es que se nos reconocería como un pueblo más de España, igual que el gallego, claro, el catalán, el valenciano. Claro, claro. Y mira, yo aquí sí que lo tengo, además, lo estoy viendo, porque aquí en León hay un movimiento muy grande que antes era político y ahora está empezando también a ser ampliamente social, que es el leonesismo, que es la separación de Castilla y de León. Porque, bueno, esto es un engendro ya no solamente cultural, porque sí que también los payos tienen diferencias culturales dentro del territorio, ¿no? Sino también es un engendro administrativo. Es que tenemos una comunidad de 9 provincias, que solamente la provincia de León es la provincia más grande de toda Europa. Es un territorio, somos muy extensos en territorio y es muy difícil pues administrar 9 provincias. Entonces ya simplemente por eso, y yo eso lo estoy viendo aquí, ¿no? ¿Cómo puede que ese cambio sí que tenga unas consecuencias políticas para los leoneses y las leonesas, para lo que es la provincia, incluso si se unieran Zamora y Salamanca, ¿no? Que es lo que se reclama el Reino de León. Pero también he visto cómo han sido muchos años de políticas que nadie ha entendido en León, porque yo me meto mucho con el leonesismo en las tertulias de la SER, cuando hago las tertulias y eso, porque no tienen una idea de qué quiere ser León después. De que, vale, nos queremos separar, porque y se está viendo que es cierto que las políticas en Castilla y León siempre benefician a unas provincias y a León se la tiene olvidada. Es la provincia con mayor tasa de estos datos que han salido ahora de paro y tal, la mayor de toda España, que tiene un 48, casi un 50% de gente parada, ¿sabes? Y es una población muy envejecida, etcétera, etcétera. Entonces, esas políticas sí que pueden llegar a cambiar. ¿Qué pasa con el pueblo gitano? Que dentro de todos los gitanos que hay, no sé quién era, qué gitánico era el que lo decía, que hay tantas formas de ser gitano como gitanos hay en el mundo, ¿no? Y puede ser muy complejo si esto del estatuto se va a llevar también como un tema no solamente cultural, sino también religioso. Me da mucho miedo. Y creo que el empezar a hablar de ello, que no va a ser tan inmediato como se creen, eso también te lo digo, Susana, y eso puede ser bueno porque va a haber un relevo de quien lleve generacional de este estatuto, claro. Que es muy necesario, por otra parte. Claro que sí. Claro, es que yo luego voy a las reuniones y me dicen, vamos a hacer un congreso de jóvenes, gitanos hasta 50 años, y digo, a ver, por lo que me toca, beso, me quiero, ole, reina guapa. Pero claro, decir jóvenes de 50 años, cuando el pueblo gitano es uno de los que tienen una mayor tasa de población joven, realmente joven. Es una mayor tasa de natalidad, sí, pues. Claro, no hay por dónde cogerlo. Ya. Bueno, y como estamos en un espacio que yo considero que principalmente es feminista, además de antirracista y antifascista, vamos a hablar del feminismo blanco y del feminismo gitano. Ole. Menudo temazo. ¿Cómo te has sentido tú en los espacios feministas hegemónicos o cuál es tu concepto del feminismo nuestro, el feminismo romaní? Que no tiene casi nada que ver con un feminismo blanco, porque el feminismo blanco es mucho más académico, es mucho más teórico, bueno, como se suele decir, pues le falta más calle. No queriendo decir que no la tenga, pero la vida en los márgenes es mucho más compleja que la vida apartada en el centro que tienen las mujeres blancas, hablando de, haciendo el símil con una ciudad, ¿no? Entonces es mucho más complejo. Yo sí que, y es que tengo mucha suerte, por lo que te digo, de que de ese privilegio que tengo de White Pass. Entonces la sorprendo mucho cuando empiezo a hablar de cosas después de haberlas escuchado. Porque una cosa que nosotros sí que hacemos, lo que decíamos antes, no nos conocen, ¿no? Después de 600 años aquí no nos conocen. Nosotros llevamos 600 años viendo y escuchando mucho. Entonces las conocemos mucho más, ¿no? Y también podemos aprovecharnos de ese conocimiento que tenemos para saber cómo darles donde hay que darles para que se den cuenta de muchas cosas, ¿no? Lo que pasa que es muy cansado. Es una cosa muy cansada, muy cansada, muy cansada. Y yo digo que he tenido mucho privilegio porque cuando he estado en espacios feministas, con feministas blancas, no es solamente que sí que teniendo que dar mucha batalla y teniendo que cansarme mucho y diciéndolas muchas veces incluso a ellas, es que me estáis haciendo lo que decís que los hombres os hacen, que es no atender a las necesidades que os decimos porque os interpelan y os duelen, y es lógico que las duelan muchas cosas que las decimos, y las obviáis por ello, ¿no? Pero he tenido ese privilegio de poder estar en esos espacios, de haber hablado mucho en esos espacios, de que se me haya escuchado, incluso de cuando yo he dejado la vida pública, por decirlo así, y he salido también de todos los espacios de movimientos feministas, de movimientos de pensiones, de muchos fregados en los que estaba metida, de movimiento político y social del payo, o hegemónico, por decirlo así, ha quedado ahí, porque lo he visto, porque yo me he ido de esos espacios y se hizo un mural en León un 8 de marzo con mujeres a tener en cuenta, y se peleó que ahí hubiera una mujer gitana. ¡Qué guay! Entonces, sé que ha habido que se ha dejado pozo. Ahora, para que haya quedado ese pozo, lo que me saca yo del cuerpo y del Saín, pues de ese cuerpo tan pequeño que tienes tú, eso no lo sabes nada más que tú, la verdad. Claro. Pero entonces, mira, pero me alegro mucho, no me esperaba esa respuesta para nada y me alegra un montón. Claro, es que yo tengo ese privilegio y que también en muchos de esos espacios entré cuando ya era incluso concejala, ¿sabes? Entonces, no es lo mismo que aunque no era nadie en el ayuntamiento, porque éramos una agrupación de electores, que éramos dos concejales de 27, es decir, no teníamos ni fuerza política, ¿no? Pero dábamos mucha guerra y salíamos mucho en prensa. Y entonces, como que escuchaban mucho las cosas y que decía, porque tenía ese privilegio de un poder irreal. Sí, pero tenía un cierto estatus. Eso es, eso es. Es una pena, que tengas que tener eso para que te escuchen. Sí, también lo digo, la verdad. Pero bueno, sea como fuere, el caso es que algo ha quedado. Y hay que intentar usar los privilegios que uno tiene para beneficiar a todas las primas. Totalmente. Bueno, y me estás hablando mucho de la vida, de tu vida política. ¿Hoy en día te representa algún partido o movimiento social de hegemónico? Claro. Esto también es que es complejo. Yo es que me he hecho una anarca. Entonces quiero que caiga el tercer sector, quiero que todo caiga el Estado y que pero claro, me siento, no es que me sienta representada por algún partido político, creo que dentro de que nadie ha hecho nada real por el pueblo gitano, sigue habido, aunque sea no sé, poéticamente, movimientos que a mí ya me merecen la pena, como gitana, ¿vale? El perdón que pidió el vicepresidente, por ejemplo, a mí me parece que es algo que, aunque tardaran 598 años, bueno, pues es algo muy simbólico, pero está ahí. O, claro, yo, por lo que te decía antes, me siento más representada, y lo hablo lógicamente en este caso de Podemos, porque he podido hacer políticas dentro del partido que dejen huella en los míos, ¿sabes? Sin ir más lejos. Una de las cosas que se hizo cuando yo estuve allí metida, muy metida dentro, es la posición política del partido con respecto a la prostitución. Y claro, tú imagínate, sin ser yo defensora del trabajo sexual, defiendo a las trabajadoras sexuales. Claro que ninguna queremos que haya prostitución, eso creo que está claro, pero hay maneras de acabar con ella. Y no puede ser a través de los cuerpos de las mujeres de trabajadoras sexuales, cuando la mayoría de ellas además son racializadas, son sabemos lo que hay. Pues cuando yo llegué allí y vi que la primera ponente que se traía para esa cosa interna que estábamos haciendo, pues no voy a decir quién es, pero es una de las mayores abolicionistas, además con muchos tintes racistas, clasistas, etcétera, etcétera, yo quedé asustada. Y sin embargo, a base de trabajo de allí salió un documento que el 60% era el documento que yo había presentado. Entonces, claro, ¿cómo no había? Un triunfo grandísimo, claro. Personal y profesional. Claro, o el que, por ejemplo, aquí en León se entendiera que era una lucha en el ayuntamiento que se creara una mesa del pueblo gitano. Es decir, una mesa permanente, igual que está la mesa de mujer, igual que está la mesa de discapacidad, igual que está la mesa de... que hubiera una mesa que se hablara de pueblo gitano. Y que pudiera haber allí representantes, sobre todo lo que más me preocupaba es que hubiera representantes de los ancianos y de las asociaciones gitanas y pro-gitanas, porque no nos quedemos remedio y todos sabemos de quién hablamos, pero que quedara allí y que se pudiera utilizar. Y el partido entendió que eso era una lucha del partido, no una lucha de María que estaba allí en ese momento. Entonces, claro, y ahí tengo mis debilidades, pero por las vivencias personales que he tenido ahí. Y con respecto a los movimientos sociales, así más en general, si casi no me representan los no movimientos, porque es que no son ni siquiera movimientos sociales gitanos, ¿cómo lo van a hacer los generalistas? No, claro, no. Lo que estamos hablando, que estamos guardando botellines para quemarlo todo y punto pelota. Ya lo he dicho, yo ya tengo un montón de botellines ahí de botes de garbanzos y de cosas de esas que también pueden servir. Muy bien. Pues bueno, hasta aquí, prima, súper encantada de haberte tenido en este espacio y muchas gracias a mis niñas de Derraíz. Gracias a ti por pensar en mí, para estar aquí, para compartir este tiempo con vosotras y para adelante, Rontes. De Raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. Y volvemos a nuestro espacio musical, seguimos con Miriam. Y Miriam, ¿con qué continuamos? ¿Cuál va a ser la segunda canción del día de hoy? Hola de nuevo. Bueno, pues la segunda canción que os traigo hoy es de Black Sea Dahu, que diría que es uno de mis grupos favoritos ahora mismo y de hecho estaba deseando que empezara la temporada para compartirlo con vosotras. Bueno, quiero contaros un poco sobre el grupo y ahora os cuento por qué la he elegido, ¿vale? Por qué he elegido esta canción para hoy. Black Sea Dahu es una banda que tiene su base en Suiza, en Zúrich, y tienen un estilo como un folk urbano, un indie pop, así, con un carácter acústico, pero como muy elaborado y muy cuidado. Y las canciones las compone Janine Cathrain, que es la cantante principal, y también toca la guitarra acústica, el acordeón y el piano, y forma la banda con su familia y amigos. Por ejemplo, su hermana Vera Cathrain al bajo, guitarra eléctrica, voz, percusión y flauta, casi nada. Y su hermano Simon Cathrain al violonchelo, voz y percusión. Bueno, tienen diferentes formatos a la hora de tocar en directo y actualmente están yendo de gira con un quinteto, o sea, van 5 personas, porque además les vi hace nada en Madrid, que tocaron allí, y es que fui a verlas a ellas porque me flipan. Y es que creo que es de los mejores conciertos que he visto en mi vida, porque además hacen uno de los estilos de música que más me gusta, porque yo soy muy folky, me encanta ese tipo de música y me hace sentir muy bien y la escucho mucho. Y además con las canciones tan bien hechas y tan bonitas que hacen, pues aún más. Luego, el nombre de la banda, que igual penséis que es un poco curioso, ¿no? Black Sea Dahu, que traducido sería como Dahu del Mar Negro, que el Dahu es una criatura legendaria y mítica, que es como si fuera una cabra montesa, y es muy conocida en Francia y en las regiones francófonas de Suiza e Italia. Y lo de Mar Negro lo cogieron porque lo nombraban en alguna de sus canciones, en alguna letra que es así como un poco mística, ¿no? Tienen algunas letras así un poco místicas. Y la canción que quiero compartiros es la canción con la que yo descubrí a este grupo. Que es verdad que en concreto esta canción es totalmente acústica, con una sola guitarra, pero os recomiendo muchísimo un disco en directo que han publicado este 2024, que se llama Live in Zurich and Bern, que es precioso. Y bueno, la canción se llama Not a Man, Not a Woman, ni un hombre ni una mujer, y la he querido traer por el retroceso de derechos que van a tener las personas trans no binarias por culpa de este señor o llamado Trump y todo su equipo, que bueno, ya han anunciado un montón de órdenes ejecutivas, ¿no? En las que incluyen que van a eliminar el género X o el género neutro para denominarse en el pasaporte la gente, y solo se permitirá la casilla de mujer o de hombre. Y también ha eliminado las políticas antidiscriminación y de reconocimiento a la identidad transgénero, entre otras muchas cosas más, que sobre todo quita derechos a minorías LGTBQ+, y personas migrantes, así pues para coronarse por todo lo alto, ¿no? Ya desde el principio. Pero bueno, me alegra al menos pensar que hay mucha gente que está en contra de este hombre y todo lo que representa. Y por ejemplo, el tema que decía Noé el otro día, lo de pues dejar las redes sociales que permiten el odio y construir espacios más seguros, pues no sé, me parece como un ejemplo, ¿no? Y bueno, volviendo a la canción, la letra es muy cortica y la quería traducir para que pues la gente que no sepa inglés sepa un poco lo que dice. Dice como, no soy un hombre, no soy una mujer, durante tantos años no tuve amor por mí, ve más despacio, sana lentamente, no soy un niño o una niña o niñe, no estoy completa, tantas cosas que vi, ahora no puedo dejar de verlas, ve más despacio, sana lentamente. Y os dejo con la canción, que espero que os guste mucho. I'm not a man, I'm not a woman. So many years I had no love for me. Slow down, slowly. cansadita del castigo de los purgantes, cansa de que me mande la señora y me toque su bare, hartita de polea fría, venenos en las lenguas y hagan las encías. Y dime tú qué te creía, el sufrimiento en la nuca marcado como hierro verde de esa culpa que no es mía. La saco de las entrañas pa' afuera como la Lole lo hacía. Mi Micaela, bola sin fuego y las rosas de la tabacalera. Prefiero, hermana, que eso me valga la rabia antes que la pena. Lo mismo nos vemos en las calles que haciendo el potaje con la abuela. Mujer andaluza en guerra cotidiana, mujer andaluza organizada, agüita tofana, envenenándote pa' que te enfades, que por ser andaluza de otra forma se nos trate. Pues seguimos en De Raíz y nos vamos hasta Jaén con nuestra compa Virginia Piña, que es la que la persona responsable de la sección Mujeres Andaluzas que hacen la revolución, y está ya al otro lado del teléfono. Hola, Virginia. Hola, qué tiempo sin saludaros. Sí, encantada. Un montón de tiempo. Estábamos hablando antes de arrancar de lo que es lo que nos ha costado empezar esta temporada y las ganas que teníamos, ¿no?, de volver a escucharnos. Claro, claro. Bueno, pues nada, encantada de volver por aquí. Y encantadísima de que esta temporada sigas con nosotras. Ah, muchas gracias. Yo también muy contenta de seguir con vosotras, claro que sí. Y cuéntanos de qué va hoy la sección. Pues hoy voy a tirar un poco para mi tierra, ¿vale? Y voy a hablar de una jienense muy, para mí muy especial. Y creo que seguro que cuando la conozcáis también para todas vosotras y para todas nuestras oyentes. Y bueno, voy a hablar de Josefina Manresa, una mujer conocida como la viuda de Miguel Hernández, pero una mujer que realmente fue algo que va mucho más allá y realmente es la persona que atestigua y que cuida y que nos deja toda la trayectoria de Miguel. Entonces, una persona muy, muy valiosa para Jaén en particular, pero creo que para todos y toda la tierra de Andalucía en general. Bueno, pues Josefina nació aquí en Jaén, en la Sierra de Cazorla, un poquito en la parte sur de Cazorla, donde nace el río Guadalquivir, el río que atraviesa al final nuestro territorio. Nace ella en el pueblo de Quesada. Además, nace en una época especialmente fría por estos lares, que es el 2 de enero de 1916. Josefina, además, era la hija primogénita de un matrimonio. Estaba compuesto por un guardia civil, por Manuel Manresa y por Josefa Marguenda, ¿no? Los dos eran de Orihuela, no eran naturales de aquí de Quesada. Y bueno, finalmente, tanto Josefina como toda su familia terminan en Orihuela. Digamos que bueno, ella ya, los padres no solo la tienen a ella, ¿no?, sino que además de Josefina están tres niñas más y un niño, o sea, en total son cinco hijas e hijos, y es un matrimonio muy precario que vive en situación de mucha, no pobreza, ¿no?, porque al final el padre pues también tenía su sueldo, pero sí de cierta precariedad. Y bueno, y Josefina, pues una niña a la que se le inculca desde muy, muy chica lo que era el valor del trabajo y sobre todo pues el cuidado, ¿no? Porque ella era la mayor y era la encargada de cuidar a todos su hermana y su hermano. Y bueno, pues además con una edad muy, muy jovencita, con 13 años, ella ya empieza a formarse para poder ser costurera y poder, bueno, pues trabajar en los talleres que hay por Alicante, por toda esa zona de... pues el pueblo de Orihuela y todo lo que es los alrededores. Y bueno, pues eso, desde muy chiquita, pues sus manos sirven para dar otro sueldo, para dejar otro sueldo en casa y además para dar también un poco de trabajo y acompañar a su madre en ese trabajo de cuidado. Y bueno, pues digamos que es en 1933, un 15 de agosto, durante la feria de Orihuela, que Josefina, pues paseando con su amiga, se cruza con Miguel Hernández. Y bueno, ella cuenta, ¿no?, porque ella escribió sus memorias, cuenta que él se quedó prendado de ella desde el minuto cero. Pero bueno, ella estaba educada en el trabajo, en su familia y no tenía tiempo para andar mirando muchachos, como se decía, ¿no? Y bueno, Miguel no, o sea, Miguel insiste, Miguel hoy en día yo creo que una red flag mínimo le haríamos, ¿no? Porque él venga a insistir, se hacía el encontradizo, iba a la puerta del taller a ver si la veía, si tal, hasta que un día, ya en el año 34, es decir, ya hemos pasado de año, en septiembre precisamente, pues ya ha pasado un año y pico desde que Miguel va en esa fijación con Josefina. Y bueno, le manda una poesía un día que dice, bueno, que ella estaba trabajando en un taller de eso, de costura, ella era modista, con 17 años, muy chiquitita todavía. Y le llega un papelito donde hay una preciosa poesía que Miguel le dedica a ella, porque él, aunque todavía no era un poeta muy reconocido, sí que era bastante, bastante famoso en lo que era su pueblo. Miguel era pastor y bueno, entre pastorear una cosa y otra, él escribía. Y bueno, le mandó esa poesía, que si queréis os puedo leer un poquito, que es muy bonita, y que dice así, ¿no? Dice, ser honda oficio, niña de tu pelo, nacida ya para el marero oficio, ser graciosa y morena tu ejercicio, y tu virtud más ejemplar ser cielo. Niña, cuando tu pelo va de vuelo, dando del viento claro un negro indicio, enmienda de marfil y de artificio, ser de tu capilar borrasca anhelo. No tienes más que hacer que ser hermosa, ni tengo más festejo que mirarte, alrededor girando de tu esfera. Satélite de ti, no hago otra cosa, si no es de una labor de recordarte. Date presa de amor, mi carcelera. Bueno, pues yo creo que ya con eso ya Josefina dijo, vamos a darle una oportunidad al muchacho. Y ya el 27 de septiembre del 34, Miguel y Josefina oficialmente son novios. Y bueno, ya aquí ya es una temporada un poco, ellos oficializan su noviazgo, pero Miguel empieza ya a sentir ese anhelo de las grandes ciudades, ¿no? De la poesía, empieza a escribir en ciertas revistas ya de tirada estatal y bueno, empieza a viajar, a ir y venir de Madrid. Donde además, pues bueno, Josefina cuenta que incluso había momentos en los cuales se tiraba mucho tiempo sin recibir una carta, porque al final era como ellos se comunicaban, ¿no? A través de esas cartas. Y bueno, también en esa época es cuando surge ese rumor de que Miguel Hernández también, pues bueno, tiene una relación con Maruja Mayo. Y bueno, mientras Josefina, que sigue siendo su novia oficial, se queda esperándolo en Orihuela. Y bueno, no ella no termina de encajar en esa vida de capital. Ella es una chica de su pueblo que va a su iglesia, que trabaja, que cuida de sus hermanos, que cuida de su familia y que bueno, no tiene más pretensión que estar en su pueblo. Y Miguel pues está ahí, no sabe, no lo tiene muy claro. Hasta que por fin parece ser que Miguel se centra un poquillo y decide volver a Orihuela. Y bueno, pues allí Josefina lo sigue esperando, ¿no? Y bueno, en eso ya estamos en el año 36, está ya la Guerra Civil. Josefina está en Orihuela, que se mantiene dentro del bando republicano. Su padre, recordemos, guardia civil. Esto hace que su situación sea especialmente pues vulnerable, por así decirlo. Y de hecho, pues al final pues, lo que es las peores pretensiones con su padre se cumplen. Y bueno, resulta que una noche el padre de Josefina pues bueno es denunciado por conspiración y cuando es detenido, él y cuatro compañeros más, en un desarme, empieza a haber tiros y el padre de Josefina fallece. Recordamos que el sueldo que había en esa casa provenía de su padre. Y bueno, pues Josefina se queda en una situación bastante, bastante desamparada porque lo único que va a entrar a partir de ahora en su casa es su sueldo, ¿no? Su sueldo de modista, que en esa época pues tampoco es que, o sea, era un sueldo complementario en una casa, no era un sueldo como para poder dar de comer a cuatro personas jóvenes y la madre, ¿no? Y bueno, pues Miguel decide quedarse entonces en Orihuela y también ayudar a la familia de Josefina, intentar un poco, pues bueno, salvar esa situación. y finalmente pues se casan un 9 de marzo del 37 allí en Orihuela. Y bueno, Miguel ya es comisario cultural, es director de una revista que se llama El Altavoz del Frente Sur y es destinado a Jaén en el 37, donde pasan su luna de miel aquí en la ciudad, en la calle Llana. Tenían un edificio, tenían un pisito. Y bueno, resulta que también es bastante, bastante, por lo menos para mí, reseñable que, bueno, Josefina en el 37, el 1 de abril del 37, Jaén sufre un bombardeo por parte de las tropas franquistas. Y bueno, Josefina estaba precisamente ese día en Jaén y presencia ese bombardeo donde fueron asesinadas más de 100 personas, donde todavía hay restos por las calles de Jaén, donde se puede ver dónde cayó la metralla, y ella estuvo allí. Y bueno, Miguel, cuando se enteró que lo que había pasado, porque Miguel estaba en un pueblo a las afueras de Jaén, pues bueno, la llamó corriendo, llegó y fue, ella cuenta que fue bastante impresionante, ¿no? El sonido de las sirenas, los bombardeos y ver todos los escombros, es un relato que ella hace y que ella cuenta además en su memoria. Y bueno, ya después de eso, a los pocos días, Josefina vuelve a Cox, a donde tenía al lado de Orihuela, donde vivía la familia, porque su madre, pues bueno, estaba muy enferma, gravemente enferma, y bueno, pues fallece al poco tiempo. O sea que ya sabemos lo que le tocaba también a Josefina, que era, pues bueno, era el cuidado de sus cuatro hermanos pequeños, de sus tres hermanas y su hermano, y bueno, Miguel va y viene. Está recorriendo la península con esa actividad militante y con esa actividad de reportero del Frente Sur o del Frente Republicano. Y bueno, en el 37 nace el primer hijo del matrimonio, tienen un niño que se llama Miguel Ramón y que bueno, que fallece a los pocos meses y de forma prematura, que también es un palo muy grande para Josefina, que ya pues, lo narra con una, pues, bueno, con un dolor muy grande. Pero bueno, al poco tiempo, el 4 de enero del 39, nace el segundo hijo, Manuel Miguel, y bueno, este niño sí sobrevivirá no solamente a esta guerra civil, sino a esa posguerra. Y bueno, ya sabemos lo que pasa cuando acaba la guerra civil. Miguel es detenido cuando intenta huir a Portugal. Sabemos que la República finalmente, el Frente Popular finalmente cae, y bueno, pues Miguel decide huir hacia Portugal y justamente en esa frontera, cuando estaba pasando por Huelva, es detenido y conducido a la cárcel, que es el pueblo donde es detenido. Bueno, después se lo llevan a Madrid, después de cuatro meses después de estar en Madrid consigue salir en libertad, vuelve con Josefina, pero bueno, al poco tiempo lo vuelven a detener y esta vez pues bueno, va pasando por varias cárceles, hasta que por fin en el 41, junio del 41, Miguel llega a la cárcel de Alicante, de donde sabemos que bueno, que por desgracia no volverá a salir, porque Miguel ya arrastra una enfermedad bastante, bastante preocupante, porque bueno, tenía tifus. Y bueno, Josefina se traslada a vivir a Alicante, donde ella encuentra un trabajo, porque quiere estar cerca de él, porque para eso lo han trasladado también a Alicante, porque bueno, al final los presos muchas veces si tenían algo para comer o comían caliente eran porque las mujeres, sus mujeres, le hacían la comida, sus familiares le hacían las comidas y se las llevaban a la cárcel. Entonces Josefina asume ese nuevo trabajo de cocinar todos los días para poder ir a la cárcel y ver a Miguel un poco y también darle algo de comida. Pero bueno, Miguel, como he dicho, ya estaba enfermo y bueno, Josefina pues también lo cuida dentro de todo lo que puede hacer. Consigue que lo vean los médicos, consigue que lo trasladen a una zona de la cárcel donde él pueda estar pues bueno, más tranquilo, más una situación un poco más higiénica, pero bueno, todos los esfuerzos al final terminan en que bueno, pues ya se sabe que el 28 de marzo del 42 pues Miguel Hernández fallece en la cárcel de Alicante a consecuencia de las enfermedades que había cogido en las cárceles, porque la situación que sufrían los presos en las cárceles franquistas eran absolutamente pues, deleznables. Y bueno, ese día, pues Josefina, como cada día, fue a llevar esa cesta de comida. Y bueno, el peor miedo que podía sentir la mujer de un preso en aquella época era que le devolvieran esa cesta llena. Y bueno, pues ese día Josefina pues, se llevó esa cesta llena a su casa. y bueno, pues ya eso, pues ese tramo del relato siempre muy triste, porque bueno, porque al final pierde a su pareja, a su marido, y bueno, el hijo de al padre de su hijo. Y bueno, en ese momento pues llega, bueno, sabemos que ya está instalado el franquismo, Miguel Hernández, no se puede hablar de él, es un nombre que está absolutamente prohibido. De hecho, Miguel iba a sacar un nuevo poemario, pero bueno, se quemó la imprenta, se quemaron todos los ejemplares, no se podía decir nada de él, era pues todo se destruyó. Y bueno, Josefina, en ese arranque de esa mujer cotidiana, ¿no?, esa mujer normal, en ese arranque de también de rebeldía, ¿no?, y de valentía, decide recoger los más de 5.000 documentos, de cartas, de fotos, cualquier cosa que tiene de Miguel, y esconderlo lo mejor que puede en un baúl a los pies de su cama, un baúl que le había regalado su madre, y allí esconde bien guardadito y muy, muy, muy en silencio, sin decírselo nunca jamás a nadie, esconde los documentos de Miguel. Y bueno, siempre yo creo que un poco con el miedo de que en cualquier momento pudieran entrar, hacer un registro. Al final ella no dejaba de ser la mujer de un rojo, ¿no?, la mujer de un preso. Pero bueno, no pasó nunca nada y ese baúl se mantuvo muy bien custodiado por ella. Y ya pues cuando terminó el franquismo, a final de los años 70, ya a principios de los 80, Josefina abrió su baúl y bueno, de ahí salió pues una maravilla, ¿no? Salió pues todo el legado que tenemos de Miguel Hernández, que tenemos aquí en Jaén, ahí en el pueblo de Quesada, el museo de Miguel y de Josefina, con todos los documentos, con todas las cosas que Josefina guardó durante años y años en un silencio sepulcral. Y bueno, también su forma de anteponerse y de rebelarse contra la dictadura, ¿no? Y que al final dio unos frutos preciosos, que es, bueno, el archivo que tenemos aquí en Jaén de Diputación de Miguel, pero aparte el museo, donde podemos ver, o sea, el museo es un museo muy biográfico de Miguel, porque son cosas muy personales, son las cartas que le mandaba Josefina, son los poemarios que, por las primeras ediciones, son objetos personales de Miguel. Y es un museo que es precioso, que es muy chiquitito, pero que es maravilloso por eso, porque es muy personal. Y bueno, Josefina, yo creo que se las vi, se las deseo para saber dónde colocar todos esos documentos, porque en Orihuela yo supongo que no querrían el legado de Miguel. Al final Miguel era, pues, aunque ya no estuviésemos en la dictadura y aunque estuviésemos ya en democracia y demás, Miguel Hernández arrastraba un hilillo de falsas acusaciones y un hilillo de prejuicios. Y bueno, pues menos mal, porque la tenemos aquí cerquita en Quesada y siempre, y bueno, al final no ha salido a Andalucía y tenemos que agradecerle a una mujer muy cotidiana, una mujer muy normal, una mujer muy trabajadora, el tener un museo, ¿sabes? Que yo creo que siempre está guay. Y bueno, pues poco más que decir de Josefina. Ella falleció poco más tarde y bueno, pues nos dejó un legado que bueno, si ya lo hubiese visto. Y otra cosa a decir, que bueno, ella tiene un libro biográfico, que son los recuerdos de la vida de Miguel Hernández, se publicó en los años 80, en el año 80 precisamente, y curiosamente solamente tiene 3 ediciones. No es un libro que sea muy conocido, pero que merece muchísimo la pena leer, no solamente si te gusta Miguel, sino si te gusta la historia de las mujeres que bueno, que nos relatan lo cotidiano de aquellos años de hambre y bueno, que además también nos habla mucho de Miguel y podemos conocer muy bien al poeta y a quien cuidó su trabajo. Y ya está. Muy bien, Virginia, pues muchas gracias por acercarnos a la figura de Josefina y nada, nos escuchamos en la próxima. Pues muchas gracias a vosotros, espero que os haya gustado y que bueno, que os quedéis con ganas de leer el libro, de visitar el museo y de conocer a Josefina. Pues sí, totalmente. Un abrazo grande. Un abrazo a vosotras. Venga, adiós. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Sí. Get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get Y cerramos nuestro espacio musical, así que volvemos a tener al otro lado del teléfono a Miriam y cuéntanos con qué nos despedimos en este programa. Bueno, pues la última canción que quiero poner hoy la quiero poner como guiño a la nueva sección de Antirracismo Granada para darles bienvenida. Y bueno, comparto 100% con vosotras lo que decíais de que tenemos que replantearnos mucho el tema del racismo. También me alegro un montón de que en De Raíz se le quiera dar más espacio a voces y personas que luchan por el antirracismo. Y que, como bien dijisteis además, que no solo no hay que ser racista, sino que hay que ser antirracista, ¿no? Y que no lo dijimos nosotras, lo dijo Angela Davis, ¿eh? Ah, vale. Bueno, pero bueno, que recordasteis esa frase. Sí, nosotras la referenciamos. Sí. Pero estamos de acuerdísimo con ella, además. Totalmente. Y bueno, creo que lo primero y lo más básico que tenemos que hacer las personas con privilegio blanco es escuchar, ¿no? O sea, escuchar y callarnos un poco, la verdad, como para poder comprender, empatizar y luego incluso poder usar nuestro privilegio en cierto momento en favor de esta lucha. Y bueno, a veces creo que no somos conscientes de nuestro privilegio porque, por ejemplo, en nuestra realidad damos por hecho cosas que simplemente están ahí y que no hemos hecho nada para tenerlas. Como por ejemplo el hecho de tener un DNI del Estado español o un pasaporte europeo, pues te da una serie de privilegios a nivel local y también a nivel mundial, ¿no? Y por ejemplo, el otro día leía que se convocaba una manifestación en Valencia para el 1 de febrero para visibilizar la situación de miles de personas en situación administrativa irregular en el marco de los desastres en torno a la Dana. Porque están siendo completamente ignoradas por las instituciones, enfrentándose a abusos laborales, sin poder acceder a ayudas, enfrentándose a discriminación para encontrar vivienda, al racismo institucional y quedándose fuera un poco de todo el apoyo y solidaridad que han tenido estos territorios afectados, ¿no? Bueno, y lo que decía la prima María hace un rato también, ¿no? De pues yo qué sé, entrar a un local y que no te persigan, ¿no? Como que al final tenemos sí. Un montón de privilegios de los que no somos ni conscientes. Sí, sí, sí. Claro, por eso que como igual nosotras no hemos vivido eso, pues ni siquiera nos da por imaginarnos lo que viven algunas personas por este sistema de opresión, ¿no? Entonces, por eso yo también quería hacer mucho hincapié en lo de escuchar y no restarle importancia, sobre todo cuando alguien te está contando su vivencia o incluso está siendo pedagógica a la hora de explicarte, pues mira, esto existe y tenlo en cuenta, ¿no? Y eso, y luego, por ejemplo, pues con esto de la Dana a nivel institucional, pues por ejemplo, gente que no se le está permitiendo empadronarse en los ayuntamientos para acceder a la atención sanitaria y bueno, un montón de cosas así, ¿no? Y desde las organizaciones antirracistas autoorganizadas se han puesto en marcha la creación de unidades móviles y de cajas de resistencia para poder dar unos mínimos apoyos y exigir pues responsabilidades de las instituciones. Creo que es importante que no dejemos de visibilizar y poner sobre la mesa para aportar, sensibilizar, concienciarnos de sucesos que son importantes. Y la música, como estamos en la sección musical, pues también es una vía para ello, ¿no? Para que lleguen mensajes a mucha gente. Y la canción que quiero poner para despedir la sección hoy, pues me transmite justamente esto, ¿no? Que es de Ile, que es una cantante y compositora puertorriqueña, que no sé si sabéis quién es. No. Que, formó parte del grupo Calle 13 durante unos años y luego creo desde 2016 empezó su propio proyecto. Y bueno, esta canción forma parte de su segundo disco que se llama Almadura, que es del 2019, pero que fue un sencillo que salió un año antes como para anunciar este disco. Y bueno, la letra hace referencia al caso Cerro Maravilla, que, en el que la policía de Puerto Rico torturó y asesinó a dos activistas independentistas en julio del año 78. Y de hecho el videoclip está grabado en ese mismo cerro, que bueno, aviso que hay imágenes bastante explícitas si sois sensibles. Y bueno, al final del vídeo dice los nombres de los dos chicos que fueron asesinados por vivir en un país por querer vivir en un país libre y en su memoria. Así que bueno, espero que os guste mucho la canción. Se titula Odio y nos escuchamos dentro de dos programas. Os mando un abrazo grande. Que el odio se muera de hambre, porque nadie le da de comer. Vamos juntos a romper muros, barreras y alambres. Que el odio se muera de hambre, porque nadie le da de comer. Vamos juntos a romper muros, barreras y alambres. Aunque le suenen las tripas, aunque después se arrepienta, al odio no se alimenta, ni se le da de beber. Hay que dejarlo que sufra, dejarlo que se sofoque, para que ya no exista, para que nunca provoque. Se muera de hambre, porque nadie le da de comer. Vamos juntos a romper muros, barreras y alambres. Él como quiera convence, aunque no tenga razón. Mientras seamos carnada, banquete pa'l comelón. Perdida, esa que siempre quisiste, todo lo que no pudiste. Soy tu razón obstruida, soy de tu pecho el vacío, el corazón carcomido, la inconsciencia en tu oído, el miedo que no ha dormido. Llevo el puñal en mis ojos, cuidado que no te mire. De muertos hago un desfile, si de momento me enojo. Tengo bruta la tristeza y puedo hacer cualquier cosa. El dolor ya no me acosa, quiero explotar mi cabeza. Y damos paso a nuestro espacio Codo con Codo. En esta ocasión, como os contábamos en la presentación, vamos a acercarnos al proyecto, al espacio de los bloques fantasma, un espacio mítico, ocupado de Barcelona. Y bueno, que como decíamos, eso está, tiene una amenaza de desalojo. Y tenemos aquí en nuestro estudio, en carne y hueso, a Pedro, una persona que forma parte de este proyecto de hace tiempo. Y nada, bienvenido a De Raíz, Pedro. Pues un placer estar aquí con vosotras y formar parte de este programa y estoy encantadísimo y animado. Qué bien, pues estaba súper contenta de compartir además este espacio en vivo aquí en directo. Y bueno, vamos, cuéntanos un poco, vamos a dar así un poco de contexto para la gente que no conozca y cuéntanos qué son los Bloques Fantasmas. Pues vale, los Bloques Fantasmas es una casa, son dos edificios ocupados que llevan como pues, unos 31 años, hemos cumplido este año, y es un edificio, digamos, que se ocupa hace, que se abandona hace 40 años porque el dueño del edificio incurre una serie de delitos constructivos que le obligan al final a, bueno, pues tiene una serie de demandas que, este hombre lo que hace es abandonar la propiedad, dejando a la constructora, digamos, a los trabajadores en impagos, deja el edificio medio construir, sin instalación eléctrica, sin agua, sin luz, sin baños, sin algunos pisos no tenían ni ventanas. Este edificio queda abandonado durante 10 años y una serie de personas en el año 93 lo ocupan. Primero, como para crear una alternativa a la vivienda, estamos hablando de la Barcelona del posolímpica, donde digamos que Barcelona deja de ser una ciudad, digamos, para la gente de allí, como, y empieza a plantearse como la ciudad que es ahora, que es una ciudad abierta al turismo y demás. Las asociaciones de vecinos dejan de tener un poco la fuerza que habían tenido en los años 70 y 80 y la ocupación nace como un movimiento realmente interesante para crear alternativas no solo a la vivienda sino también al ocio y al asociacionismo cultural, ¿no? Esto lo ocupan unas 5 personas, el edificio está en condiciones totalmente deplorables porque estamos hablando de 10 años de abandono. Cuenta un compañero de los que ocupó, porque ahora mismo digamos que los que ocuparon solo queda una persona, o de los que de la primera generación, pero dicen que había un sitio donde había un bidé que no se podía ni ver porque era una montaña de excrementos de palomas, eran nidos de ratas, eran montañas de escombros. O sea, era un edificio que se tuvo que ir recuperando piso a piso y durante varios años tuvieron que, digamos, reestructurarlo para hacerlo habitable. Y bueno, pues eso, hoy en día, pues eso, 30 años después ha dado cabida a centenares de personas que han ido pasando por allí y hoy en día es como un referente cultural y es una, pues, para mí es una de las casas más emblemáticas que existen dentro de lo que es la escena cultural y contracultural de Barcelona. Sí, porque justamente nos decías que empezó, que se ocupó como vivienda, ¿no? Pero bueno, como que el proyecto ha evolucionado más allá, ¿no? Como que sí que hay espacios comunes, se hacen actividades, ¿no? Hay colectivos que participan, ¿no? Sí, sí, de hecho, los Bloques Fantasmas ahora mismo tienen, pues eso, es como uno de los referentes a nivel musical. Han tocado grupos de todo el mundo, es decir, de gente de Estados Unidos, de Argelia, de Turquía, de todos los países de Europa, donde se hacen actividades de todo tipo. Tiene un taller de serigrafía del que yo formo parte o del que soy un poco motor, y luego digamos que el colectivo humano es motor de diferentes luchas que se generan en Barcelona, tanto pues eso, como el Tatu Circus, el movimiento de apoyo a Palestina, yo qué sé, es como ahora mismo es como digamos que se ha convertido en un centro social sin ser un centro social. Sí que es verdad que al principio se genera una asociación cultural como herramienta, digamos, para dar solidez al proyecto, pero los Bloques Fantasmas es como una especie de entidad que a través de los años y después de muchos años de actividades relacionadas con el movimiento antifascista, antipatriarcal y muy alineada con el movimiento libertario, pues sí, es como ahora mismo es un ente y de hecho, o sea, una entidad, perdón, y de hecho estamos recibiendo muchas muestras de apoyo a nivel tanto nacional como internacional de gente que está como muy enfadada con este proceso que se abre ahora, ¿no? Porque ya, y ha habido en estos 31 años, ha habido intentos de desalojo antes, ¿verdad? Sí, los bloques ganan un proceso penal Por el hecho que te explicaba antes de que, claro, el dueño de los bloques se fuga, digamos, con el capital de este edificio, incurre en delitos penales y por eso ahora, 30 años después, el hijo, que es uno de los herederos, puede interponer una... O sea, al final hablamos de lo de siempre, ¿no? Es decir, que al final la propiedad privada siempre prevalece antes que el derecho a la vivienda o el que tú lleves 30 años recuperando un espacio y dándole una vida, ¿no? Entonces, pues hablamos de que realmente pues es una situación que es totalmente injusta porque se abre un proceso de cuando realmente no se han ni se ha pagado, ni el dueño pagó las cuotas que tenía que pagar, ni ha hecho frente al juicio que tenía que haber hecho frente en ese momento. Vale, y la situación del proyecto, o sea, la situación legal ahora, ¿cuál es? Porque eso ha llegado. Claro, ahora digamos que nos enfrentamos a un proceso civil que es diferente al penal, que ya te digo, el penal se ganó en su época porque un juez, digamos, apoyó a los bloques, porque, digamos, no sé si era, bueno, simplemente pues se ganó el juicio penal, pero el juicio civil es mucho más rápido, sería lo que hoy en día entendemos como un desahucio a una familia que no puede pagar o tal. Entonces, claro, estos procesos se agilizan mucho, dan mucho poder, digamos, al demandante, se defiende mucho la propiedad privada. No voy a hablaros ahora de lo que son los fondos buitre, los desahucios, todo lo que está pasando. Nosotros entramos dentro de este marco judicial. ¿Qué pasa? Que nosotros ahora mismo pues tenemos que entender esto como una especie de inminencia a un desalojo que puede producirse en un marco de 6 meses a 2 años como mucho, ¿no? Y eso al final pues nos obliga a abrir una campaña política y de respuesta a esto pues como si fuera algo que puede pasar mañana o dentro de muy poco. Vale, y en cuanto a esta campaña, bueno, ¿cómo tenéis planteado? ¿Cómo veis un poco el panorama? ¿Qué? Bueno, ahora mismo estamos en un proceso abierto, estamos intentando pues mover a nivel judicial todas las recurrir ante la jueza a ver que sabemos que no tenemos mucho margen, pero intentaremos que, digamos, esto se alargue lo máximo posible, sobre todo para dar cabida, porque hay familias con niños, para dar cabida también a que porque esta gente pueda buscar un espacio en un momento dado y luego a poder un poco nosotros organizarnos a nivel de una resistencia activa, que es lo que planteamos. Nosotros vamos a resistir al desalojo, vamos a resistir de forma activa y no vamos a dejar que el sistema gane este espacio, que al final creo que ya por un tema de años de lucha y de años de convivencia, ya diríamos que es nuestro, ¿no? Entonces ahora mismo la situación es la de hacer una campaña que nos podéis seguir en Instagram, solo poniendo bloques fantasma ya sale el Instagram. Ahí están todos los vídeos que estamos haciendo, con entrevistas de gente que ha vivido allí, con un vídeo que también explicando un poco la línea política que llevamos nosotros y los comunicados que se han hecho y un poco pues eso, explicando que nuestro marco ahora mismo es el de la resistencia activa. Pues nada, animamos a nuestra escuchanta a que estén atentas a la campaña, porque es verdad que es un espacio referente y que, joder, está bien que sigan habiendo esos espacios, que mucha gente hemos pasado por allí, hemos aprendido allí, hemos visto cosas, yo que sé, hemos tenido vivencia y nada, eso, que estaremos atentas a la campaña y ojalá que esto dure mucho y mucha fuerza y mucho ánimo. Bueno, yo os agradezco mucho que me deis este espacio y nada, que la campaña nuestra es rollo con los a más bloques no pudreu, todas son fantasmas. Pues nada, hasta aquí el programa número 153, pero antes de irnos queríamos contaros que esta semana nos ha llegado un mensaje preciosísimo de una oyenta, de estos mensajes que te sacan una lagrimilla de emoción y que te hace pensar que, bueno, pues que todo esto tiene sentido. Y ha sido muy emocionante también porque, como sabéis, la radio en este sentido es un poco rara, nunca sabes si hay alguien al otro lado, tú... te interesa, que esperas que alguien lo escuche, pero no solemos tener feedback, no estamos acostumbradas a estas cosas, así que recibí un mensajito así, nos ha hecho mucha ilusión, desde aquí le mandamos un abrazaco enorme a nuestra escuchanta, que ya sabe quién es. Y agradecidas también a todas las que estáis al otro lado. Os mandamos un abrazo enorme a las que queráis, porque sin consentimiento no hay ternura que valga. Un abrazo también para la gente de la radio que nos remiten. Un abrazo enorme para Radio Almaina, Radio Argallo, Radio Bronca, La Irola Irratia, Radio Espiritrompa, Ágora Sol Radio, Radio Topo, Radio Cuca, Contrabanda, Radio Malva, Radio Activa, Radio RSK, Radio Filipín, Radio Pra, Onda Latina, Radio Color, Radio Iris 7, La 97 Irratia, Orilla Izquierda Radio, Radio Encadenada, Radio Utopía, El Salto Radio. Y ahora también la plataforma podcast.org con K, que es un proyecto que ha nacido hace unos meses en internet y que da visibilidad y hace comunidad en torno a las radios libres. Que por cierto, este programa está hecho de forma libre para que sea compartido a tope, siempre respetando el contenido y mencionando las fuentes, claro. Pero si participa en una radio libre o comunitaria y quieres proponerlo para vuestra parrilla, está hecho para eso. Así que escríbenos y así estamos en contacto y además os incluimos en la lista de radios que nos redifunden. Y bueno, recordamos que puedes escuchar este programa y todo lo anterior en nuestra web de raizradio.org o en nuestro canal de iVoox. Y que podéis escribirnos y mandarnos mensajitos de amor a nuestro correo contacto@deraizradio.org. Que nos encanta saber qué pensáis de todo esto, qué se os ocurre, qué nos proponéis, en fin, que nos encanta saber que estáis ahí.